Si querés colaborar con nuestra agenda, envíanos un mail a muybueno@radionacional.gov.ar. Valentina Concetti con nosotros, con la música. ¿Te acordás que habíamos dicho, sí, nos va a tener que explicar qué es esto de la buena violencia de la mente? Pues la banda que voy a presentar hoy. ¿Así se llama la banda? Para empezar, una banda del norte de Corrientes, que iba a tocar en el Festival Federal Under del que les conté el otro domingo, pero finalmente no lo pudo hacer por un tema de los pasajes, pero por eso le quería dar una oportunidad hoy acá. Una banda que me encanta, que yo la vi hace poco, y que hace una onda almendra, maná, aquelarre, pescado rabioso, bien del rock fundacional argentino. Y el nombre tiene que ver con una nota que publicó Spinetta. Ellos me contaban los chicos esto, que una nota que publicó Spinetta donde él hablaba de la poesía de Rimbaud y de la música de los Beatles, y decía que esas manifestaciones artísticas generaban la buena violencia de la mente. Mirá. Y ellos, bueno, no se querían quedar atrás y le tomaron el té. Exactamente. Yo cuando los vi, me encantó un blues que hicieron, un blues que se llama De la lluvia, que habla de la percepción del chamán, el monte, la magia de los vudús de la naturaleza. Porque claro, los flacos viven ahí en medio de todo esto. Claro. No es lo mismo que una banda urbana. Y entonces son medios místicos, también hablan de ecología, las letras. Un bandón. Ayer estuvieron tocando en Picasso Bar, que es el lugar más rockero de ahí, de Corrientes Capital. Me dijo, si vas a Corrientes Capital a ver una banda, anda a Picasso. Así que espero que les haya ido lindo. Y hablé con el cantante, que me dijo esto. A ver. Mi nombre es Ale Marazzo, soy guitarrista y cantante de La Buena Violencia de la Mente, que junto con Guido Lobato, baterista, y Raúl Velázquez, bajista, emprendimos este proyecto acá en la provincia de Corrientes, en el norte, allá por el 2007, y desde entonces nos propusimos hacer rock desde nuestra perspectiva, a partir de nuestras influencias y un poco influenciados también por el paisaje del lugar. Sobre todo tenemos monte, mucho río, mucho calor. Desde ese lugar tratamos de elaborar una propuesta que ha ido mutando y evolucionando con los años, y que bueno, hay algunas grabaciones en YouTube, en Bandcamp, La Buena Violencia de la Mente, pueden buscarlos en Facebook y pueden ir conociendo un poco la banda, ¿no? De qué se trata. Tenemos un disco grabado en el 2007, que está discontinuado, pero creo que pronto vamos a tener algún material como para compartirlo con toda la comunidad rockera. Bueno, suena muy lindo, ¿eh? Sí, es un bandón, así que búsquenlo en Facebook, La Buena Violencia de la Mente. Y si quieren, nos quedamos escuchando un poquito más. Pero por favor. Pero a ver, si yo le quiero mandar a Valentina Concetti un material para que salga aquí con las bandas Sander, ¿cómo hago, Valentina Concetti? Al mail que vos le vas a dar. Bien, ¿cómo me pasa? Me tira la pelota, ¿eh? Muy bueno, @radionacional.gov.ar. Y si no, a Maipú 555 le pueden acercar un material grabado, ¿no, Valen? Sí, sí, yo encantada. Hay un montón de bandas buenísimas que estoy descubriendo con esto de andar escarbando por la noche. Y me estoy encontrando con una banda. Mira, como busco una cosa para andar escarbando por la noche. Si me invitan, yo voy, los veo. Escarba. Todo lo que haga que hacer, lo hacemos con tal de darle una mano a las bandas Anders. Por amor a la causa. Valentina Concetti, gracias. De nada. Thank you. estreno de Amarillo ahí en el Teatro del Pueblo, en Diagonal Norte. En la